mandamos un saludo a Natalia Duente, que cumple 15 años hoy. Para Iván y Sharon, que regala esos mismos videos. ¡Feliz cumpleaños, Rabi! Para Chucho Masi de Berazategui. ¡Mira, chorro! Y baila Pablo, ven. Nosotros los pibes buscamos todos los días. ¿A dónde pasó? Cabeza, yerba, mucha yerba, más yerba, humo, mucho humo, más humo, en la placita, no damos vuelta. Como siempre, en la percusión está Sergio y Bichu, en los parches, Franco, en Trucha, en la guitarra Sebastián, en Polo. En el bajo, Sebastián, 5 puntos. En los teclados, líder y voz, entre el or y que les habla Punta. ¡Somos los pibes! ¡Los pibes! Y las manos bien arriba. ¡Feliz cumpleaños, Yanni! Y las manos bien arriba, pasión. ¡Pibes chorro! Para la gente de Paraguay, que vamos a estar el próximo viernes, sábado y domingo allí en Paraguay, loco, para ellos. Para la gente de Bahía Blanca, que el domingo estamos ahí. Para nuestro amigo David. Y las palmas arriba de todos los rochos de pasión. Aguante toda la gente de Sábado San Juan, a todos ellos. Gracias por el aguante. A la gente de la Villa 31, muchísimas gracias, loco, por el aguante. Para todas las pibas.